Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Vaya calor que hace aquí, al menos en la isla de Menorca. Así comenzamos con esta banda que, sinceramente, ¿a qué grupo os recuerda? Claro que sí, os recuerda perfectamente a los Megadeth. Se llama el grupo Crucifixion. Y este trabajo nuevo, reciente, llamado Trinity, se ha puesto en circulación hace unos días. Este tema llamado Animus. ¿Y qué tal? Ya sabéis, cada semana, y no cerramos el kiosco, estamos en plenas vacaciones, trabajando para ti, disfrutando de buenos grupos, buenas novedades y alguna que otra sorpresa a nivel mundial. Hoy tendremos lo nuevo de la banda ibicenca Babak. Doy las gracias de verdad, sinceramente, porque grupos como ellos apuesten y confíen en programas de radio como este que estás escuchando en este momento, el llamado La Hora del Rock. Y esta banda que te pongo a continuación, de verdad, no sé cómo se lo montan, pero siempre te están en la palestra. Son alemanes, su nombre es Kissing Dynamite y este grupo lanza un nuevo disco que suena muy bien. Hoy escucharás dos temas. Este el primero, Raise Your Glass, lo nuevo de Kissing Dynamite. Y como siempre estamos en este barco, Zenón Pérez, Fernando Nadales, y quien te habla, Paco Jiménez. Levanta tus gafas, raise your glass. We sat around the campfire, coughing at cigarettes, and Jimmy played the six string. Man, I won't forget. Raise your glass, all the memories that we shared resonated in each song. The crowd still seems alone. Raise it high, tell the roller coaster ride. Our journey carries on, and the best is yet to come. Here's to every single moment, raise your glass. The car was packed with stage gear. We only had one goal. Drive into every jam there to bring back rock and roll. Radio on high volume. They played a favorite song. We never stopped believing. Look where we've come. Raise your glass. Tell the memories that we shared. Resonate. And the crowd still seems alone. Raise it high, tell the roller coaster ride. Our journey carries on, and the best is yet to come. Here's to every single moment, raise your glass. Se puso en circulación el día 5 de julio este nuevo trabajo, Back with a Banger. Si quieres escuchar un grupo fresco, un grupo con, digamos, las cosas bien claras y diversión asegurada, te ofrezco a los alemanes Kissing Dynamite. Si tienen Suiza a bandas como los Gotthard o demás, y Suecia a los Eclipse o Heat, tiene Alemania a los Kissing Dynamite, un grupo, una proyección muy potente. Y yo a las promotoras de conciertos inminentes, de festivales, Kissing Dynamite, a la buchaca, a la saca, como se diría literalmente hablando. Un poco más del disco nuevo de los Kissing Dynamite, ¿qué te parece? Ahora el tema es la reina de la noche, Queen of the Night. Can't refuse, run for pleasure, that's a side of the pain. In the flickering of the light, her body is close to mine. The strobe is close to beat of her heart. She's the fairest of them all, generous with love. Can't escape her web, I am cold. I wanna be with her, my queen of the night. This girl makes me crazy, and that's what I like. The sky is a limit, love and dirty alive. Surrounded by the stars, queen of the night. Queen of the night. Yeah, she moves like a panther walking up to his grave. I'm a fool when her lips are blowing kisses my way. Like the party will never stop, we're dancing until we drop. Every lady wants to be her. She's the master of the game, it's driving me insane. The good intentions right out the door. I wanna be with her, my queen of the night. This girl makes me crazy. Surrounded by the stars, queen of the night. También sabrás que tenemos en la formación a los hermanos Brown, al cantante y al guitarrista rítmico. Hard rock en plena esencia musical, en pleno auge. Si te gusta esta música, tu grupo, repito, reitero, son los Kissing Dynamite. Hoy es la recomendación de la semana de la Hora del Rock. Y vaya, en los mismos días tenemos tres festivales. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. La hora del rock. Uno de los primeros temas hechos por la inteligencia artificial, que lo hizo nuestro compañero Argi, para el programa de radio La Hora del Rock. Esto no existe ni el cantante, ni la música, ni la letra. Todo ha sido computadora, pero esto es muy real. Muy pronto a la venta, lo nuevo de la banda Tabú, que tuvimos de protagonista en este Destripa Rock a José Ángel. Una entrevista muy distendida, muy amena y muy directa. Aquí tenéis el nuevo single, Quiero Más. Y muy pronto a la venta, Talismán. Un acorde más.

escuchando el nuevo trabajo de los polacos Crystal Beeper. Como siempre, al frente Marta Graviel, Andy Wave, Vicky Witch en las guitarras, Thomas Targot en el bajo y la batería, Thomas Golen Dafnach a la batería. Con esta música digo dos cosas. Lo primero, la queja que está teniendo la gente por los festivales Resurrection Fest, Rock Imperium o Rock Fest, que se van a celebrar los mismos días. Del 25 al 28 de junio el Resurrection. El Rock Imperium será concretamente, pues te lo digo ahora, el día 26, 27, 28 y 29 de ese mismo mes, y el Rock Fest 26, 27, 28 y 29 de junio. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va a hacer la gente? Yo de verdad hago este llamamiento. Amigos y amigas, ¿qué vais a hacer? De momento, Rockfest ya ha lanzado una carta, como es Running Wild, y yo aprovecho para decir que este grupo que suena de fondo, alguna de las empresas de festivales se traigan a esta banda mítica alemana llamada Angel Dust. Escuchamos el trabajo, para mí por excelencia, súper recomendado. Aquel Border to Reality y este Behind the Mirror, dedicado a todos los fans de Angel Dust, que yo recuerdo que teníamos una colla o una peña muy metalera dedicada a Angel Dust en Barcelona. Y también dedicada, como no, a Fran Bax, su bajista que murió hace unos meses, años se puede decir. Behind the Mirror, esto es Angel Dust, Rock Imperium, Rock Fest. O también en Resurrection, apuntaron la agenda Angel Dust. Ahora mismo, amigos y amigas, tengo la piel de gallina escuchando esas teclas. De Stephen Bach, el hermano de Frank Bax. Este disco pues tiene para mí, yo diría, cuatro discos indispensables. El que escuchas, ese Border to Reality del año 98, el Bleth, qué discazo, el Bleth, buah. La piel de gallina, de verdad. 99, el Ending the Darkness, 2000, y Of Human Bondage, 2002. Todos ellos con Century Media, y el tema, el título del grupo Angel Dust, fue sacado de un tema de la banda británica Venom. El grupo es de Dortmund, Alemania, y siguen presentes, por eso promotoras o promotores, enrollaros y traer un grupo como este a un festival. La gente de la vieja escuela os lo va a agradecer. La banda comenzó haciendo speed metal o thrash metal, y en el año 98 el grupo volvió a hacerse más progresivo, más rollo a los Sabbath. Luego también su cantante, que yo tengo una gran amistad, de hecho aún me hablo con él vía Messenger, Dear Turich, también creó un grupo llamado Mercury Tide, también recomendados, ¿eh? Es que este hombre tiene una voz muy peculiar y muy, muy potente. Angel Dust. Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Gold and diamonds. adorning themselves with jewels, being selfish to the core, keeping up with the Joneses, and always wanting Lo dije en el pasado programa de radio, los Anvil, un grupo luchador canadiense que de verdad Lips, su cantante, hace que cada disco sea pues un reto para este trío de Ontario. Los Anvil, nuevo disco, Gold and Diamonds será el tema escogido en esta ocasión, en esta hora del rock. Que no cerramos, que no cerramos el kiosco ni en julio ni en agosto. Cada semana tendrás la dosis concreta de heavy metal o rock duro. Este grupo lo pusimos la semana pasada y casi lo cortamos porque finalizamos. Pero hoy te lo pongo completo porque el saxofón le queda que ni pintado. Ellos son Yumansu y este Echo. Emotions riding high, could you feel my heartbeat like ecstasy? We could have started into the night, we could have let the rhythm take hold, we could have made a world a better place, we could have started the thrill of the night. I'm really losing you. Can't get you out of my mind, saw you right on the sidewalk. Sean, you babe was losing you, really babe was losing you. But now I hope you hear my echo, echo, echo. Echo, echo, echo. Waiting for another chance, it's all I need to keep on living. Forever saw no limits in sight, but I don't want to keep on chasing. Emotions are riding high, you always on my mind. You made it come for eternity and set your spirit free in me. Can't get you out of my mind, saw you right on the sidewalk. What a charm you made was losing you. ¿Quién dice que un tema de buen hard rock no se le puede meter un saxofón y le queda, aparte de interesante, muy sexual, muy erótico? Yumansu. Es que también en Alemania últimamente se están creando formaciones muy tocho, muy importantes. De hecho, Yumansu es un grupo que le encanta a nuestro país. Y si puede, en cada gira se pasa por Barcelona o Madrid o País Vasco. Show you. Conciertos en ese mismo fin de semana, este viernes 12 y el domingo 14 en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Y lo bueno de todo, ya lo sabrás súper seguro, amigo y amiga, es que los dos conciertos no van a repetir el setlist. Yo aquí tiro la caña, tiro la piedra. Este Escape lo podían tocar, por ejemplo, uno de ellos. Hoy me siento benevolente y tras escuchar este Skate también podríamos decir que podrían tocar la canción que te pongo a continuación, que también es un gran temazo de ese disco llamado Ride the Lightning Train. El tema en cuestión es el de Trapper Under Ice. Metallica este fin de semana en España. Aquí lo celebramos con dos temas. We'll be right back. sabes que la banda Metallica viene con acompañado de unos teloneros de lujo. El primer día, Architects y la banda de Wolfgang Van Halen, los Mammoth. Y el domingo, Five Finger Death Punch y It's a Nile Killer. Eso el domingo, y el viernes, lo que he dicho anteriormente, la banda del hijo de Van Halen, de Wolfgang, y los Architects. Fin de semana metalero con los Metallica en Madrid, dos shows en España. Y esto es la hora del rock. Después de la calma, después de la tormenta, viene la calma. We'll be right back. nos envió este tema y este disco completo, el llamado Song of Ashka, Jörg Finnanen, que fue guitarrista de muchos grupos de Barcelona, ahora se lanza en solitario con este disco muy intimista, un disco muy relajado para ponértelo en casa y pues tomarte una cervecita o un Cuba Libre o un café y ver el paisaje. El tema que te pongo en este momento es Dancing in the Magical Night, bailando en esta mágica noche. Bailando o escuchando heavy metal en este momento, en la hora del rock, en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo en FM online o también en la típica FM tradicional. También estamos en Descarga y Escuchas. Y aquí tenemos la exclusiva a nivel mundial desde Ibiza, desde los estudios ubicados en el centro de la tierra de Ibiza. La banda Badak nos envía un nuevo tema para que escuchéis en rigurosa exclusiva mundial. El tema se hace llamar Mano. Escuchamos a este grupo que está arrasando y el disco será demoledor. Sus conciertos, sus directos son para romperte el cuello y la cabeza. Badak, exclusiva mundial, Mano. Exclusiva mundial, la hora del rock. Los he visto en directo y los Badak te traspasa al corazón, a la mente y te hace pues unirse a ese ritual de la música de la banda Badak en directo. ¡Vaya grupazo! Chicos, os quiero un mogollón y de verdad que gracias por confiar en la hora del rock en poner vuestros temas como nuevos, como exclusivos. Este es, repito y reitero, reciente, salido del horno, el llamado Mano Badak. Desde Ibiza. Coge mi mano, no te voy a soltar. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Ellos son los Generis, un grupo que hemos puesto en la Hora del Rock hace unas semanas, más o menos. Si te gusta el heavy metal, el rock duro o demás, intentamos cada semana agradar al público. Vamos a volver a nuestro país. Ya no hay marcha atrás. Tu destino no está aquí. Hoy tendrás que decidir. Cielo, cielo. La hora del rock. Con lugar a sangre y fuego. Entre la tempestad derrota el miedo. No eres uno más, es tu momento. Cambia tu realidad. caminar, avanzar con dignidad, cuesta respirar. Entre el barro nunca habrá sueños que alcanzar, cielo o infierno. Se llama el trabajo Quimera y él es Jean Paul, un guitarrista de Orihuela, que ha estado en varias formaciones y ahora lanza este trabajo nuevo e interesante llamado Quimera, con más de 40 voces. Te digo, Danny Baum de los Tiqueto, Goran Edman de Ingrid Malmsteen o John Norum, Ira Ramos de los Amadeus o Avalanche, Pacho Brea de los Ankara, Ángel Berinchón de los Dry River, José Pardial de los Avalanche, Silver de Muro, Alfred Romero de Dartmoor, Manuel Rodríguez de los Sphinx, Fran Vázquez de Cherokee, Jorge Berceo de Zenobia, Ruth Suárez de Darnia, Nacho Ruiz de Runa Llena, San Telmo o Perfer Smile, Quique Fuente de Drama, Nur Cry, Nocturnia y Epicueria, J. Berejano, Delegado de la Tragedia, José Manchego de Landeví, Chema Sales de Lot Wingman, Rock Robles de Chequen y así un largo etcétera. El tema en cuestión es cielo o infierno. Jean Paul. Otra banda que yo de verdad, a esos festivales que estáis pegando de hostias para estar esos días juntos, que eso lo hacen los locos y la gente que no tiene pues sentimiento por la música, solamente por la pasta. A ver si os traéis a esta banda americana, a los Frogs and Jackson. Aquí tenemos otro tema, Primal. Venga Rockfest, venga Rock Imperium. Venga, Resurrection, echarle huevos, Floxan and Jackson. Menos conciertos los mismos días y mirar, traer carteles interesantes en diferentes días y diferentes meses, por favor, porque los heavies no somos millonetis, somos gente de la calle, que sí que está genial que la gente pues pueda elegir, pero el mismo día, tres conciertos, tres festivales, estáis locos. Oh! La primera banda que ha tirado la piedra y no ha escondido la mano es Rockfest, porque va a traer a un mítico del heavy metal alemán, a un gran carismático, a ese pirata del Caribe, como se diría, como es Rolf Kasparev, y sus Running Wild. Confirmado en este próximo 2025, tendréis en el Rockfest al primer grupo confirmado, reitero, Running Wild. Bueno, sabéis que las promotoras de los festivales, la mayoría, están asociadas. Y si uno no puede, puede otro. Pero en este caso yo creo que va a haber guerra total de buscar la mejor banda para atraer al público. Pero que sepáis que algún festival seguro que va a flaquear, porque es que hay una demanda espectacular y se fraguan más cosas por esas fechas que hasta aquí puedo leer. Alguna gira importante de un grupo tocho importante. Hasta aquí puedo leer, reitero. Lo tengo prohibido. Pero sí confirmado Running Wild este próximo Rockfest 2025. En Canzán, en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Rockfest. Ya he puesto la carta, en la primera carta en la mesa. We'll be right back. sobre este lugar que habita ambas partes del bien y del mal. Atrapa en sus puertas una maldición de un pueblo que busca consuelo y perdón. Graves pisadas oigo tras de mí. Aliento de muerte presagia mi fin. Ojos del infierno se posan. Esta banda que escuchas en este momento, pues tuvimos un especial con ellos en el festival del Rock en Lata que montaban los amigos de Rock en Lata con lo que es Rob Bender y a ver si me sale el nombre, Aishimar. Bueno, pues Aishimar tiene este disco llamado Corona de Escamas. Escuchamos el tema, la crónica número 2, llamada así, Corona de Escamas. Lo dicho, tenemos una dirección para enviarnos, y te lo digo ahora, pues lo que es vuestra música. También tenemos un apartado de publicidad para que tu grupo pues suene en la radio y tenga muchas más ventas. El contacto es 630-350624, departamento de publicidad de La Hora del Rock. Ya muchas bandas han pasado por aquí, están todas muy contentas por el producto y por ese final de destino que eres tú, amigo y amiga. Bueno, pues ya sabéis, también tenemos la dirección para enviarnos la música, que es la siguiente. La hora de los radio @gmail.com. Te repito, la hora de los radio @gmail.com. Y ya estamos en el programa 281. Ya nos queda muy poco para los 300. ¡Au! ¡Au! 300. Yeah. bueno, cómo suena esto de bien de la banda catalana Heart to Heart. Y este Stay, qué temazo, qué de verdad, qué gran canción, qué sutileza, qué delicadeza de este grupo. Stay. Don't try to hide it. I know that you've been hurt. Try to find the good side. I am the one to go. I swear I'll be your everything. You will feel no more pain. I'll take you to the eating gates. You'll find the one to break. You never know when you fight up. I know for sure you've been like, oh, I'll make you see what lies in me. That you don't wanna try. Las teclas de producción, lo que es Carla Salsa, y después quien ha puesto todo en su nivel correcto es Eric Motterson, el guitarrista y cantante de la banda Eclipse. Que este hombre de verdad, junto a Carla Salsa, es digamos, no sé, como una unión de buen rollo, de amistad, y de ahí la muestra un botón. Lo nuevo de la banda Heart to Heart, Stay. Damos un cambio drástico en la música del AOR rock melódico. Pasamos a ese sonido tan épico del banduguro y de esta banda. Se me enganchaba el casco y casi me caigo. De los Alfor Metal, Valkyrias in the Sky. Un día me pego una hostia y lo escucháis en directo, ¿eh? Te engancha el cable en el micro, en lo que tengo de para hablar y demás, y mira, pues a veces tira y yo tiro más y casi me ahogo o casi me caigo. Yeah. children who survived, they come down to where the heroes fight, side by side. We are holding our ground and it won't be in vain. Lead us to glory, to agony. Watch out! The pain is in the sky. Watch out! You're in a battle cry. They're coming for those who forget. WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. Componentes de banda Sepultura en este proyecto llamado The Troop of the Donner. Zero Intendence. También son brasileños y le va el rollito del thrash metal a la antigua escuela, un poco rozando a veces el death metal. Bueno, hablando de Sepultura, de momento más Cabaleras ha echado atrás y no quiere reunión con los auténticos Sepultura. O sea, amigos y amigas, que de momento Sepultura se guarda en un cajón bajo llave. No habrá reunión. death metal técnico. Brutal death metal. Slam death metal. Y son de España. Son concretamente de la capital, de Madrid. Su nombre es Wordmeth. Tenemos a la batería, atención a esto que vas a flipar en colores, Andy C, un batería español de hard rock y de heavy metal que ha estado en muchos grupos. Y bueno, que ahí tenéis la muestra de este sonido tan técnico y tan brutal. Supongo que lo de Andy sí era una especie como de probar, ¿no? De una experiencia de decir, ¿por qué no voy a hacer death metal técnico? Ahí lo tenéis. La formación... Bueno, estuvo anteriormente Andy C. Ahora estoy viendo la información de la página oficial, que ya no está en el grupo, ¿eh? Ahora tenemos, pues, a JL Pigletón Rey, es el vocalista. Miguel Ángel Miguelauz es la guitarra. Guillermo Gibermoz García bajo. Gabriel Bazar Balcázar batería. Y Daniel Balcázar guitarras. Hay dos hermanos. No obstante, lo de Andy Six estuvo en su momento con este grupo. Vaya cambio hizo del Brutal Death al hard rock o heavy metal. Esto es la hora del rock. Or part of a tale, the whole story may never be known. It includes some of the most extraordinary people you'll ever meet, and the most extraordinary person whom you'll never meet. Dream. Estuvo a punto de ser disco del mes, pero por petición de unos cuantos seguidores de la buena música decían: Paco, este disco de New Horizon debe ser disco del mes en julio. Casi, casi ha sido, pero se ha llevado el cetro, una banda que va a estar tocando a finales de este año por nuestro país en 4 fechas, y yo sí puedo, reitero, voy a estar en ese concierto de Barcelona viéndolos junto a los Azrael. El grupo escuchamos, repito, New Horizon, Nils Molin a la voz, bandas como Kissing Dynamite, Kissing Dynamite, no, ya ponía el turbo, los Dynasty, también hace de coros en la banda Amarante, y ahora está con este proyecto de Jonas T, llamado New Horizon. Disco del mes viene a continuación y suena así de bien porque es un discazo que vuelve a sonar muy ochentas. A mí hay discos que sinceramente te enganchan a la primera, y este de los Riot Fight me ha enganchado, el llamado Main Street. Escuchamos el tema llamado Love Beyond the Grave. Disco del mes, julio 2024, para Riot Fight en gira por España junto a Azrael a final de este 2024. Luego llego a las fechas. Ahora su música. Disco del mes, disco del mes, disco del mes, disco del mes, disco del mes. Apunta en tu agenda, papel y boli, coge y apúntalo bien y ponle un buen redondel o le pones un poco de fosforito de fluorescente para tenerlo en cuenta. Si te quieres ver a la banda Riot en Portugal, será el día 20 de noviembre en el RCA de Lisboa. El 21 en la Revi Live de Madrid. El día 22 de noviembre en Lo Intento de Zaragoza. El día 23 en Laracho en Donostia. Y el 24 en la Wolf de Barcelona. Riot Fight junto a Azrael te lo trae en concierto RRS Promo. Bueno, y parece ser de que la banda mexicana Agora han hecho una especie de acuerdo con Chino de Manzaya para hacer el tema Voy a tu ciudad, que lo pusimos la semana pasada, pero este tema, mucha gente me ha dicho que es muy progresivo, que no es lo típico que hacía Banzai. Bueno, a gustos colores, de hecho estamos en el 2024 y eso del primer disco de los Banzai hace ya años. Pues vamos a escuchar el tema actualizado de los Ágora junto a Chino de Banzai, este Voy a tu ciudad, lo lanza el sello Fish Factory. Guitarrista también invitado, Jorge Salán. Vamos, los Ágora, Chino Banzai y Jorge Salán. Voy a tu ciudad. Voy, voy, voy.

La hora del rock. Thank you. the sun to silence, we can hear you call. It's a final battle cry that's breaking down the wall. We're united, we are born, Tennessee to save. Segundo disco de este dúo llamado Sambon. A la voz y guitarra tenemos, como no, a Michael Sweet the Stryper y a guitarrista de los... A ver si me acuerdo el nombre, quiero intentar decirlo de memoria y no me sale. Y aquí no llevo ni un guión ni mucho menos, todo está de cabeza y viendo la portada del disco más o menos. Ahora, Tracy Gunn, el guitarrista de los auténticos Elegance. Era la banda Sambon. Esto es La Hora del Rock 281. Venga rock and roll, venga heavy metal, arriba los cuernos, acá calor, venga, pega botes, tómate una birra bien fresquita, pásalo bien con los colegas oyendo este programa, o en solitario con la pareja, que sé que mucha gente escucha el programa con la pareja. Me imagino esa imagen, moviendo la cabeza los dos. Con este grupo nos vamos hasta la próxima semana, ya preparando nuevos de Stripa Rock, con sorpresas muy inminentes, muy interesantes. Nos vamos, amigos y amigas. Fernando Nadales en los dibujos, Zenón Pérez en las bandas nacionales, y quien te habla aquí en locución y presentación, Paco Jiménez. Hasta la próxima semana, sed buenos y buenas. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!